Oración para pedir salir de la cárcel, liberar de cautiverios y sentencias favorables. Jesús los miró y les dijo: para los seres humanos esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Padre Dios, con total confianza y por la fe que tengo en ti, por todas las pruebas que he recibido de tu generosidad y por todas las bendiciones y favores que sobre mí has derramado a lo largo de mi vida, te pido escuches mis súplicas y, si es tu voluntad, haz que pueda encontrar la paz que busco. Padre Celestial, tú que con amor escuchas a los que sufren, que estás a nuestro lado aún en las más difíciles situaciones y no abandonas a los que arrepentidos te piden piedad, ahora me pongo bajo tu amparo y te pido protección. Te imploro con humildad una satisfactoria solución para salir con bien de este duro trance por el que paso. Señor, tú que eres mi fuerza, mi roca de salvación, mi defensa, mi refugio, mi gran liberador, auxíliame en mis problemas legales, en mis angustias, para que todo se solucione favorablemente. Sé tú mi armadura, mi escudo, mi muralla, y que tu inmenso poder me aparte de tanta adversidad. Coloca a tus benditos ángeles y arcángeles en mi camino para que todo se resuelva favorablemente y logre salir victorioso o victoriosa. Conduce por buenos caminos el juicio, las negociaciones. Guía las palabras de las personas que defienden mis intereses. Haz que los que tienen en sus manos mi libertad sean imparciales, comprensivos y caritativos, que sepan ver mis circunstancias y mi arrepentimiento, para que así cuanto antes pueda recobrar mi libertad perdida y esta mala experiencia me ayude a reconocer mis errores, ser mejor y crecer como persona. Bendito eres, Señor del universo, grande es tu poder. Bendice mi vida y la de mi familia, que ahora sufre por mí. Levanto mi voz y corazón para pedir tu clemencia, y aunque soy un pecador, te pido no me abandones. Auxíliame para que pueda superar este mal momento y lléname de capacidad y voluntad para no volver a caer. Dame caridad, paciencia y humildad para obrar siempre bien y de acuerdo a tus santos mandamientos. Aléjame y líbrame de malos impulsos y deseos, y por tu verdadero amor y largueza con nosotros, tus hijos, dígnate, envíame tu providencia amorosa en mi gran necesidad. A continuación, decir el problema y lo que se desea conseguir con mucha fe. Por la intercesión de la más bendita, gloriosa Señora, la Madre de Dios y siempre Virgen María, de los resplandecientes arcángeles y de todos los santos, suplico de corazón, Dios mío, ten piedad, este tu fiel Hijo y Siervo. A continuación, decir el nombre de la persona por quien se hace la oración. Acude a ti clamando tu auxilio, y por tu bondad sin límites y por tu infinita misericordia, perdona todos mis pecados y faltas cometidas.